Viviendo el Miedo. Navidad Macabra. Esta es la historia de algo que le pasó a la familia Martínez en su última reunión navideña. Casi todos se encontraban reunidos en la casa de los abuelos, ubicada en el barrio Valencia. A las 11 de la noche, momentos antes de cenar, se preguntaban por su hermana Lady y su esposo Carlos. ¡Ah! ¡Ya llegó Lady! ¡Lady! ¿Qué es esta hora de llegar? ¡Ya es tardísimo! ¿Dónde dejaste a Carlos? A ver, hermanitos, pongan su mejor cara. ¡Ahí va una foto! ¡Lady, sonríe! Ya está listo, hermanitos, pero no le pongan los dedotes y esperen que se seque. ¡Andrés! ¡Está sonando tu celular! ¡Ah, gracias! ¡Ahí voy! Andrés fue a tomar la llamada y se dirigió a un cuarto donde no hubiera ruido. ¿Aló? Disculpe la molestia, señor Martínez. Soy el doctor Muñoz. ¿Conoce usted a Carlos López? Sí, claro. Es el esposo de mi hermana Lady. Mire, hablo del Seguro Social para informarle que su cuñado sufrió un accidente hace una hora. No se preocupe, todo está bien. ¿Podría venir lo más rápido posible? Ahora mismo salgo para allá. Andrés avisó a su hermano lo que sucedió, y sin alarmar a la familia, se apresuraron al hospital. Le hubiéramos avisado a Lady, ¿no crees? ¿Qué caso tiene preocuparla? Parece que no pasó nada. Por cierto, ¿te fijaste que Lady andaba bien rara? No habló nada y la vi muy pálida. Andrés y Jorge, al llegar al hospital, se encontraron con el doctor. Les pidió que lo siguieran por un pasillo. Entraron a un cuarto muy frío, con varias camas metálicas, y en una de ellas, un cuerpo tapado por una sábana. El doctor lo descubrió y les dijo: siento mucho lo sucedido. Entiendo que está irreconocible, pero creo que este cuerpo era de su hermana. Necesito que lo identifiquen porque su cuñado aún está en cuidados intensivos. No, doctor. Creo que usted está equivocado. Mi hermana estaba con nosotros en la fiesta. Entonces, ¿a quién pertenece este bolso? De aquí conseguí su teléfono. Sí, qué raro. Este es su bolso, pero no puede ser mi hermana. Es más, aquí traigo una foto que acabo de tomarme. Que acabo de tomarme con ella. Andrés sacó la foto del bolsillo de su camisa y al verla, encontró que aparecía junto a él su hermana, completamente desfigurada. Viviendo el Miedo.